aquellos tiempos, cuando muchachos jugaba el virón, virón, y un maestro bien fregón me regañaba. Hoy no es igual, todo ha cambiado, porque recuerdo aquellos tiempos del ayer, y era más bonito aquel por la inocencia. Hoy me enamoro, sufro guayabo, voy a las fiestas, tomo mil tragos, vivo contento por apariencia, pero no olvido que fui muchacho. Oh,